lo que tú quieras ser. Muchísimas gracias, un honor y un placer compartir el escenario con estos pedazos de monstruos. ¡Son musicazos!